¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta transmisión particular, a esta transmisión especial de Netflix and Chill. Pero no se preocupen, no estoy únicamente yo con una pésima configuración de colores, ya que para aliviar eso, para distraerles, tenemos a la persona coqueta que va a ilustrar este hermoso programa y la tenemos a continuación. Está, ustedes la van a ver por acá, Cris Mendoza. La persona coqueta aquí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Así como la ven ustedes, así toda linda, guapa y coqueta. Y bueno, estamos en esta transmisión de este bonito programa que tenemos una vez al mes, en el cual nosotros, ¿qué hacemos, Cristina? ¿De qué les hablamos? Nosotros les hacemos una curaduría cuidadosa, bien pensada, armónica y diferente de lo que usted puede ver en canales vía streaming, por suscripción o por renta o de manera gratuita en la denominada internet. Exactamente, y no nos enfocamos únicamente a los estrenos del mes que todo mundo les está restregando en la cara, sino que nosotros sí les hablamos, nos ponemos a escarbarle por ahí de distintos lugares para traerles una oferta variadita. Entonces, pues ya lo saben, ya lo tienen. Este es el programa que usualmente tienen todos los meses y tenemos un pequeño cambio aquí. Tristemente me da un poquito de pena mencionárselos, hablarles de esto, pero pues el programa, como bajamos en la recaudación, lo tenemos distintas metas, pues tristemente ya no lo tenemos para todo el público. Eventualmente saldrá. Entonces, si están viendo este programa ustedes y no son Patreons, están viendo el recalentado. Dicen que sabe a veces un poquito más sabroso, pero se van a perder una de las cosas que yo creo que nos gustaba más, Chris, ¿no? Que era la participación de la gente, ¿no? Sí, la verdad es que la interacción era muy divertida porque nos sacaba carcajadas, nos hacía debatir el punto. Esa es la parte padre de estar en vivo, creo yo, ¿no? Exacto. No, y ojo, porque seguimos en vivo. Este es únicamente para los Patreons. Sus comentarios, si nos lo están dejando en el video, en la liga que ellos tienen, van a verse aquí abajo. Entonces, pues, si están ahí viéndonos, no se preocupen. Los estamos escuchando, los estamos viendo por acá. Pero bueno, en lo que pasa eso, vámonos a las primeras recomendaciones, Chris. ¿Por qué no nos dices cuál sería tu primera, precisamente, tu primera recomendación? Pues sí, fíjate que yo sí caí en la película de la que todo el mundo está hablando y tengo que confesarlo porque a lo mejor si ustedes son como nosotros, que no vemos, no corremos a ver la película, bueno, no necesariamente corremos a ver la película de la que todo el mundo está hablando o el estreno de Netflix, que usualmente no son muy buenos, hay que decir, ¿no? En especial aquellas películas que son así como no le voy a tratar de componer. Creo que, por ejemplo, la de Jennifer Aniston, que está actualmente, la que acaban de estrenar, yo me la puse muy bien, pero no es la gran cosa, ¿no? Pero esta, de la que voy a hablar ahora, que se llama Quizá para siempre, yo sé que mucha gente está hablando de ella por el fenómeno amoroso de internet llamado Keanu Reeves. No por la película en sí, sino porque sale Keanu. Y sale Ali Wong, de la que ya hemos hablado en este programa. Recomendamos un stand-up que es la de Cobra Girl, que sale muy embarazada, está muy chistosa. Y ella protagoniza la película junto con a Randall Park. Y son dos comediantes que se unen a hacer esta película, esta comedia romántica, que la verdad a mí se me sorprendió. Me sorprendió porque me pareció muy linda, es fresca, tiene un buen tema, ya son no son los típicos jovencitos teniendo un romance, sino que ya son, pues, treintañeros. Y, bueno, sale Keanu Reeves en un papel especial, muy divertido. Todo el mundo lo amó porque sale Keanu Reeves como Keanu Reeves versión, lo que todo el mundo imagina que podría ser Keanu Reeves en vida real. Entonces está muy divertida y además sí funciona muy bien como una comedia romántica en la que trata que Sasha y Marcus son vecinos de la infancia, crecen juntos. De hecho, ella es una niña que generalmente está sola porque sus papás van a salir a trabajar todo el día. Y disculpen ustedes, es que Sina ha decidido tener su hueso en este momento y ya saben que está. Es nuestra tercera en este programa. Estamos Dan, yo, y de repente sale Suina en sus ladridos, con su colita dándome aquí. Bueno, continuando con la película, Ellos crecen, ella es la vecina que está mucho tiempo sola, entonces de alguna forma es como adoptada en las noches de cena con la mamá de él, la adopta, digamos, y aprende a cocinar con ella, con esta mujer maravillosa. Y bueno, ellos crecen, vamos viendo cómo van cambiando. En la adolescencia tienen ahí una noche de pasión y después se separan, como pasa en la vida. Después de muchos, muchos años, ella se convierte en una chef muy famosa y él no. Entonces, se reencuentran y ahí hay... Pues puede haber un reencuentro, pero hay una brecha entre los dos que significa más bien que es que ella tiene gran fama y fortuna y él no. ¿Podrá un hombre así lidiar con ello? ¡Ay! ¡Ay! ¡No vea lo que sigue! ¡No vea lo que sigue! ¡No vea lo que sigue! ¡No vea lo que sigue! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Lo que sigue es que se estrenó el 31 de mayo, entonces ya la tienen disponible en Netflix precisamente, y ustedes desde luego vieron la aparición de la verdadera persona, el redentor de toda la humanidad. Ahí lo tuvimos teniendo acto de presencia. Pero bueno, es Always Be My Maybe, es como se le conoce en inglés. Y en español, ¿me recuerdas el nombre, por favor, Chris? Es Quizá Para Siempre. Ok, ahí lo tienen. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de otras cuestiones. Yo todas las recomendaciones que les traigo, que aunque no lo crean, sí está variadito, porque no es nada más cine de algún lado o programas de algún lado. O sea, me refiero geográficamente. Pues esta es una película que se estrenó a principios de año y es de uno de los directores mexicanos que yo creo más interesantes. Él hizo películas que nosotros vimos como... Ah, Pastorela, creo que la vimos nosotros en Morelia hace algunos años precisamente. Su mejor película, en mi opinión, fue la de Conozcan la Cabeza de Juan Pérez. Después hizo el Crimen del Cácaro Gumaro, el buen Emilio Portes, el director, y se tardó muchísimo en sacar su siguiente película, y hay una razón para ello, y yo cuando ya la vi, la película en cartelera, me quedó claro que creció enormidades, pero enormidades como director, y tenemos ya el resultado que ustedes van a poder encontrar precisamente en Prime Video. Estamos hablando de la película de Belzebud, es una película de espantos, de horror. Dura casi las dos horas, dirigida por Emilio Portes y con varias personas, entre ellas Joaquín Cosío, actor mexicano bastante reconocido, Tobin Bell, José Sefami. Y bueno, ¿de qué se trata? Y van a ver que todas mis recomendaciones tienen algunos factores en común, y no porque hayamos visto Good Omens, que la medio mencionamos medio fuera y dentro de cámara, pero pues sabemos que el fin del mundo está cada vez más cerca, que viene el anticristo probablemente, pero entre las cosas que van a pasar, pues resulta que... alguien quiere que llegue el fin del mundo y esta persona está haciendo distintos ritos. Entre estos distintos ritos, y es una de las primeras secuencias que no les voy a describir qué pasa porque es increíblemente sorprendente verlo en la pantalla, pero estamos viendo ritos bastante fuertes. Y todos estos ritos están siendo encaminados para que resurja el mal, porque pues ya nos vamos a ir al fin del mundo. La cuestión es que todo esto ocurre pues en México. Y sabemos que aquí en México tenemos como que en las fórmulas tal vez cosas que no son muy agradables, en el sentido de que o les queremos copiar el estilo a los gringos y no nos sale, o queremos hacer la película mexicanota que la neta nos quedan bien chafas, particularmente en cuestiones de pues de espantos, de horror o de policías, porque hay características que, por ejemplo, no las compramos en los personajes. Entonces, bueno, la trama se trata de que alguien está haciendo ritos para que venga el fin del mundo y hay un par de policías, uno de ellos mexicanos, que es el personaje interpretado por Joaquín Cosío, que está durmiendo a Cristina en este momento por su bostezo, como pueden ver, y resulta que él está investigando este caso. Hay tintes personales por los cuales tiene que hacerlo, pero la cuestión es que tú lo notas como un policía auténticamente mexicano. ¿Y a qué me refiero? No es como el policía gringo, que es a lo que me refería, o no es un True Detectives, no crean que va a ser como que la figura idealizada, sino que tú lo ves, que aparte sí es bien intencionado, pero sabe que aquí en México hay puras trácalas. Aquí en México tenemos muchos manejos que efectivamente no serían como que tan compatibles con el héroe tradicional que nosotros idealizamos en el cine, pero tiene que hacer dupla con un investigador gringo. Y curiosamente dice el mismo personaje de Joaquín Cosío, no manches, yo acá en plena friega tratando de resolver un caso bastante grueso y los malditos gringos me mandan a su Carlos Trejo de Petatiux para que me ayude. Entonces es interesante porque tienes esta dupla, un investigador que es aparentemente de lo paranormal, hace la dupla con este detective mexicano y tratan de resolver el caso. En serio, no les quiero dar más detalles porque cuando ustedes vean la película, de entrada es horror. O sea, prepárense para que vean cosas que sí les van a sacar el espanto o los bostezos, como es el caso de Cristina. Y cada que lo haga lo voy a evidenciar. Pero sin embargo, es muy interesante porque el manejo del horror es muy bien manejado y les va a ser increíblemente atractivo. Es, yo creo que una de las mejores recomendaciones que van a ver en cine nacional, porque no todos son sexy comedias. Hablamos con Ernesto Díez Martínez en el programa de Cine Vértigo de la semana pasada acerca de cuántas películas mexicanas y de qué género se hacían, y efectivamente se hace 66% de las películas son de comedias y 6% son comedias románticas. Esta es de la minoría, como del 2% de otro género. Pueden verla, la tienen en Prime Video, Belzebut, ahí la encuentran para que aprovechen su suscripción. Y antes de que te duermas, Cristina, vamos con tu siguiente recomendación. Así la traigo yo, así la traigo, bien aflojerada. Ay, pero ya voy a ver algo. No es que no esté viendo algo hermoso con el caballero que co-conduce conmigo. Me refería a Joaquín Cosío y a los diablos y a los demonios esos. Vamos a cambiar de tema. Pues vamos a decir que ellos están persiguiendo el fin del mundo y este caballero que vamos a conocer actualmente, bueno, a continuación más bien, él persigue la ciencia, él persigue la verdad. Y les estoy hablando de José Luis Crespo, que tiene un canal muy, muy popular en YouTube que se llama Quantum Fracture. Aquí está. Este chavo, que tiene solamente 24 años, créanlo o no, ha demostrado que los YouTubers no son, digamos, no están hechos nada más para hacer tonterías o hacer tutoriales o videos de recomendaciones de qué ver en streaming, por ejemplo. No, porque nosotros hacemos cosas excepcionales, por ejemplo. No, pero es un chavo que tiene, como podemos ver, 1.6 millones de seguidores y tiene relativamente poco que lanzó su canal. Él es un chavo que estudió ciencias y pues dijo un día, pues, ¿por qué no hacer lo que me gusta hacer, que es enseñar ciencia? Y por medio de sus videos, él se hace preguntas al aire y trata de resolverlas. Son videos cortos, son videos muy dinámicos. A veces tiene co-conductores invitados, que también lo hace muy dinámico, que es gente que se dedica más o menos a lo mismo que él. Y entonces vas siguiendo y vas descubriendo gente muy chida que está haciendo videos en español muy buenos sobre ciencia. Él ganó, de hecho, un premio. El premio como el mejor divulgador científico en internet que dan en España. No sé si sea internacional, intenté buscarlo, pero no encontré información. Pero bueno, digamos que en España se ganó ese premio, lo cual pues no es cualquier cosa, porque también en España tienen al mejor maestro de matemáticas de la red, que también es un español que enseña matemáticas en un canal de YouTube. Y pues lo están haciendo muy bien los españoles, este canal. Ya habíamos hablado antes de ciencia con un chavo que es peruano, que vive en Nueva Zelanda, que es el robot de Sócrates. Y ahora les traemos otra vez ciencia. Este lo descubrí por casualidad y la verdad vale mucho la pena. Por si tienen, de repente, no sé si les pasa, igual a mí me pasa que a la hora de la comida no tengo ganas de ver algo muy, muy, muy denso, pero sí es denso, porque habla de ciencia. Entonces, son ligeros, pero te deja pensando, pero es interesante. Entonces, ahora esta recomendación es este canal de YouTube, que vale mucho la pena. Exactamente, ¿el canal nos recuerdas cómo se llama? Se llama Quantum Fracture. Exactamente, entonces, y también una cosa que siempre les insisto, recuerden que cuando usan las palabras cuánticas, ojo, porque no necesariamente significa lo que tal vez les quieran hacer creer. En este caso sí está más enfocado, o sea, sí tengan más confianza en esta situación. Pero bueno, tenemos algunos comentarios que nos han llegado y dicen que han visto videos de ciencia muy interesantes. Ahí están recomendando uno que no lo voy a mencionar, pero pueden ver ahí en los comentarios, precisamente pues para que vean. Gracias por dejarnos esas menciones, pero bueno. Y pasamos a la siguiente recomendación. Y pues yo les estaba platicando de cuestiones de espantos y ahora les voy a traer, pues Cristina no es la única que representa al sector sudamericano en recomendaciones. Al sector de espanto. Depende de la hora. El ahora o el al rato. No, y esta es una serie muy interesante. Saludos a Ale Velasco, que nos, de hecho nos la recomendó. Ella es productora en el programa de Stripando. Y esta es una serie que van a encontrar precisamente en Netflix. ¿Y de qué se trata esta cosa? Se llama La Frecuencia Kirlian o The Kirlian Frequency. Ojo, porque si tienen configurado su Netflix en inglés, que es mi caso, y le van a dar reproducción, se van a encontrar que todo está en inglés y no les da la opción de cambiarles el idioma. Entonces, pero si su Netflix lo tienen configurado en español, lo van a escuchar en el idioma original, que es precisamente en español argentino. Y bueno, ¿de qué se trata esto? Y puedes ponerle subtítulos si tú quieres. Exactamente. Entonces, mira, nomás para que vean que no los estoy choreando, porque yo estaba buscando cómo carajos cambiarle el idioma, porque pues, me prefiero el idioma original, aunque no sea fan de uno. Claro, claro. Pero claro. Aquí hasta van a ver, y voy a habilitar poquitito el audio, que Cristina no va a escuchar, pero ustedes sí. Y aquí es donde yo debería estarles explicando en lo que se carga esto. Y bueno, ahí pueden captar que está en inglés. Déjenme quito el sonido y bueno, ya. Concretamente, ¿de qué se trata este programa? Pues la frecuencia Kirlian se basa en un pueblo imaginario que es Kirlian, precisamente en Buenos Aires, en el cual en 1987, como estamos viendo aquí en la parte del tráiler, se transmitió el último programa de radio, un programa de radio de esos de la noche, en los cuales pues hay la gente que llama como para participar, dejar testimonios, etcétera. Y resulta que este programa, pues al parecer era muy popular, pero al tratar de ubicarlo, de localizarlo, porque pues de entrada era el último programa de una ciudad, resulta que la ciudad no existe, resulta que la ciudad no está en ningún mapa, resulta que ni el gobierno, y sabemos que el gobierno para cobrar impuestos, pues desde luego va a estar buscando cómo conseguirlos, tenía acceso a saber de dónde se localizaba, quiénes eran los habitantes. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? En el programa nosotros nos enteramos, debido a los cassettes que se encontraron con grabaciones de este programa de radio, de distintas anécdotas que les estaba contando las personas que le llamaban. Y nos encontramos que este pueblo tiene distintas peculiaridades, en los cuales al parecer los habitantes van a ser desde brujas, hombres lobo, fantasmas, distintos seres supranormales, paranormales, y hasta referencias a seres mitológicos que hablan rarito a la cutulesca. Los van a encontrar precisamente en esta serie. Y ustedes dirán, ay, tal vez hemos visto algunas cuestiones con este estilo de horror, con referencias a trabajos mayores. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar en ver este programa que parece ser una copia? No, es un tributo muy bonito. Pues cada episodio dura aproximadamente entre 8 y 10 minutos, por lo cual los 5 episodios que hay actualmente se los echan en menos de media hora. Y los reto tal cual, aquí les dejo el reto abierto. Vean el primer episodio. Se lo van a escuchar. La narrativa es muy buena. Hagan de cuenta que están escuchando La Mano Peluda, pero con animaciones y de una manera que es bien atrayente, bien atractiva, en el cual pues tenemos estos testimonios. Y les garantizo que van a quedarse viendo por lo menos 3 episodios así de un solo jalón. Muy recomendable. Lo encuentran en Netflix. Originalmente se encontraba en YouTube, pero pasaron pues los derechos de venta. Ojalá y se hagan una segunda temporada para que la tengan en Netflix. Me da mucho gusto porque es un proyecto de animación y es un proyecto de animación latinoamericano con cosas que no se ven regularmente en el entorno pues internacional. ¡Qué padre! Suena muy bien. Sí, sí, sí. Les va a gustar. Es más, vamos a verlo ahorita completo. No, después de que se acabe este episodio. Bueno, pues entonces voy yo y ustedes se preguntarán, ¿por qué Dan habla del sur? ¿Por qué dice que Chris va a hablar del sur? ¡Porque voy a hablar del sur! ¡Voy a hablar de Argentina también! Les voy a recomendar una película que desde cuandísimísimo tenía en mi lista y por alguna razón u otra no veía, porque la verdad es que muchas veces sí tengo ganas de ver series y no tanto películas, y pues bueno, me di la oportunidad y vaya que valió la pena. Se llama Mi Obra Maestra. Ya estamos viendo aquí al maravilloso Guillermo Francella, como se diga, este actor que es pues muy, muy, muy famoso, salió en El Secreto de sus Ojos, en Corazón de León, y de hecho salió en Rudo y Cursi, que era aquel argentino que reclutaba a los hermanitos. Y él sale de un publirrelacionista de artista, de una galería, que tiene una amistad ya de mucho, mucho tiempo con un actor, con un pintor, que en los años 80 tuvo un gran boom. Es un pintor famosísimo que tiene una técnica muy particular y que tuvo, bueno, sus mejores tiempos. Es dirigida por, como acabamos de ver, el director de Ciudadano Ilustre, que ya habíamos recomendado para ustedes, patrons, en este bonito programa. Y la verdad es que, híjole, a mí me gustó más que Ciudadano Ilustre, porque es una película que, bueno, a mí en lo particular me sorprendió. Es muy bien actuada, está muy bien dirigida, me gusta que hable de un señor mayor, Grinch, que es un pintor que vino a menos, está muy deprimido, está muy harto de la vida, muy harto de cómo se maneja el mundo del arte, quiere que lo dejen en paz para pintar, no quiere hacer nada por encargo, es rebelde y tiene harto, realmente también harto, a su, pues, manager, whatever. Y bueno, no les quiero contar más qué pasa. No les estoy contando mucho de lo que pasa. Bueno, estamos en ese lugar. Y después, pues, cambia un poco el asunto. Y digamos que cambia un poquito el sentido de la película, pero seguimos viendo a la obra del maestro y el trabajo del publirrelacionista. Vale mucho la pena por las actuaciones de estos dos grandes, es Guillermo Francella y el otro, el señor se llama, les voy a decir, Luis Brandoni. La verdad es que ya él no lo ubico, pero o sea, lo conozco de, como que se me hace conocido, pero no sé de dónde. Y bueno, Guillermo Francella, genial, que es un comediante, que o sea, empezó haciendo comedia en Argentina y que ahora lo hace estupendamente bien, porque además sí es un humor negro bastante interesante, o sea, no es drama, es humor negro, muy negro, es divertida, es entrañable, porque al final habla de la amistad de dos hombres de cierta edad, ¿no? Bueno, pues ahí tienen la recomendación, muy interesante, efectivamente tenemos... el aspecto sur lo revisitamos entre los dos, Cristina, ahora sí que aunque nos vemos a distintas zonas, tú nos estás llevando con una onda más artística y bueno, tenemos este recorrido internacional para que vean que no discriminamos y que tenemos distintas latitudes. Pero bueno, yo ya prácticamente para terminar, mi última recomendación, pues ya ven que empecé yo a platicar de una película que era de espantos, película mexicana, después de ahí nos fuimos a hablar de una, llamémosle una adaptación con frecuencias radiofónicas de... ¿De medio espantos? De medio espantos, pero la neta está bien chido. Y ahora, Cristina, ¿qué pasaría si te dijera que existe algo que probablemente sea un programa más interactivo en el cual, conforme vayas viendo los episodios... tú misma te podrías convertir en parte de la historia? Y también es de espantos, precisamente. Este es un experimento. ¿Qué te pasó hoy? ¿Qué te hicieron? ¿Te jalaron las patas en la noche o qué? Cuéntame. Ojalá, bueno, fuera. No, sí, porque con el calor, pues para que se ventile uno, imagínate, ¿no? No, lo que ocurrió es, este es un experimento muy interesante de televisión llevado a cabo en internet y ahorita van a entender por qué me refiero a esto. Cristina, no sé si te acuerdas que, por ejemplo, aquí en Canal 5 tenemos... los avisos para toda la comunidad, donde se reportan a los niños, por ejemplo, perdidos, las alertas y todo eso, que pasaban en Canal 5 al servicio de la comunidad, ¿no? En Estados Unidos hay algo que son las frecuencias que también se utilizan para emergencias, que aquí no tenemos una similitud tan marcada, pero usualmente son los programas que te cortaban la transmisión, y este es un mensaje importante, y se daban precisamente más durante la época de la Guerra Fría, pues para darte los avisos de duck and cover, de que tal vez tenemos un ataque nuclear, pues tienes que saber qué hacer, o en caso de que se aproxime una tormenta. Me acuerdo cuando yo viví en Oklahoma, me tocaban a cada rato porque eran los avisos de que tenemos alerta de tornado, precisamente para que se interrumpieran todas las transmisiones y váyanse para allá. Entonces aquí tenemos el canal 58, el local 58, transmisión local, televisión comunitaria, que es como lo van a encontrar en YouTube, y tenemos varios programas que están enfocados en precisamente este manejo tan peculiar que uno puede tener acerca de cómo son señales de que se te interrumpen para darte un aviso. Pero bueno, ¿eso qué tiene de especial? Pues lo especial es que vean todos los episodios y están decepcionados de Black Mirror, porque la última temporada se nota que ya está más pinche que lo que era originalmente y no les transmite nada del choque entre la tecnología y el ser humano y explorar la psique. Aquí en menos de en 20 minutos echan todos los episodios, así como la frecuencia Kirlian, es algo que pueden ver todos los episodios muy rápido y lo van a disfrutar. Básicamente cada una de estas transmisiones es, como les mencionaba, los bloques de que tenemos el servicio a la comunidad. A continuación, en la madrugada usualmente son las transmisiones, pues vamos a tener esta programación que van a poder ver ustedes. Y aquí tenemos, por ejemplo, la programación de los horarios, ¿no? A las 4:15 de la mañana, un programa para niños. A las 5, una mesa redonda de la comunidad. A las 5:20 nos enfocaremos en la cultura. Y son los programas que a veces uno podía ver en las repeticiones en Canal 11 o Canal 22 a esas horas de la madrugada en la cual te ponían la caricatura checa, ¿no? Entonces aquí tenemos el programa para niños, por ejemplo, que estamos viendo. ¡Ay, que ya empezó con miedo! Y vamos a ver la historia de Cadabre en A Grave Mistake. Y de repente te pones a verlo y es una animación pues más o menos paródica de animaciones clásicas de esas que solo te transmiten en, a la mitad de la noche. Pero lo interesante es que todos los episodios se empiezan a relacionar y hay un factor común que en este caso es acerca de la luna y ustedes verán después que tiene que ver con lo de la luna, porque en otros programas, voy a pausar y interrumpirlos para no arruinárselos, por ejemplo, el de You Are on the Fastest, in the Fastest Road Available, tenemos la historia de una persona que está siguiendo el GPS mientras está haciendo un recorrido en las calles y las instrucciones de Waze lo empiezan a llevar a distintos lugares, él está yendo por la ciudad. Y de repente, pues resulta que se lo está llevando a un lugar completamente alejado y él, pues como que se pregunta de por dónde estamos hasta que empieza a estar... ¿Ese es chofer de Uber? Seguramente. Ya llegué, señorita. Estoy segura que estoy enfrente de su aquí, casa. Es más, aquí, mire, aquí en el mapa del Guase me está indicando directamente. Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Y van a verlo. No les quiero contar mucho de esto porque sí se relacionan todos los episodios. O sea, el de la calaverita animada, ¿qué carajos tendría que ver con esto que estamos viendo a continuación? Pues resulta que la persona que iba manejando se dio cuenta que alguien interrumpió la señal, así como interrumpieron la señal de la televisión para pasarte una caricatura con mensajes tal vez subliminales. Acá le interrumpieron el Waze, acaba de chocar y como en el mejor caso tal vez de la bruja de Blair, pues nos encontramos con distintas cosas. Sí, se parece. Justo estaba pensando en eso, en la bruja de Blair. Pero bueno, son distintos enfoques narrativos. No quiero contarles mucho porque, en serio, véanlo, vean completamente todas las historias con las que cuenta esto. Hay uno que es un reporte del clima, como estamos viendo acá, y es acerca de avisos meteorológicos, que es el ejemplo que yo les ponía de que tienes que estar al pendiente. Pero la cuestión es esta. Por lo que yo les estoy platicando, puede que no les llame tanto la atención. Sin embargo, al momento que los empiecen a ver los episodios, van a ver cómo ustedes mismos se van a volver parte de esta historia. Y hay una frecuencia que se menciona, que son los 456,000 kHz. Ese es un número clave porque es la frecuencia usualmente de meditación de los bongs. Por ejemplo, si estás practicando meditación tibetana. Pero no solo eso, también es una frecuencia que solo es auditiva en ciertos canales y es en la frecuencia en la cual al parecer se han descubierto transmisiones con extraterrestres. Entonces, por ahí tienen la recomendación. ¿Cómo carajos lo encuentran? Es muy fácil, lo único que tienen que hacer es ver los links. Si son Patreons, aquí lo tienen ustedes bien fácil porque están las ligas para ver todas las series. O en YouTube, búsquenlo como Local 58 Community Television. En menos de media hora se echaron todos los episodios y créanme que valen muchísimo la pena. Es bien experimental. Si les gustan las películas de David Lynch, aquí lo tienen. Y bueno, Cristina, antes de que te duermas, vamos a despedirnos y damos, ¿por qué no nos dices unas últimas palabras? Últimas palabras. Exacto, muy bien. Yo solo les voy a decir una cosa, plétora, que como saben significa mucho. Entonces, ya. Oigan, no, muchas gracias a los patrons y las personas que están viendo esto a destiempo, pues, ¿qué les digo? Entrenle que no les toque el recalentado. Tenemos nosotros precisamente la página de Patreon en patreon.com/churrosypalomitas, en el cual pueden entrar con la cooperacha. Aquí tienen distintas metas, distintas recompensas, como ver a Cristina bostezando, y tienen desde luego distintos cargos en los cuales, no cargos de tarjeta, sino cargos en los cuales ustedes pueden presumir. De hecho, ojo, porque aquí tenemos una cuestión: es muy probable que uno de nuestros coproductores se vaya a hacer cobertura a un festival a Canadá y se va a ir completamente acreditado por parte de este digno medio. Entonces ahí tienen. No son únicamente cargos fantasmas, sino que efectivamente sirven para acreditarlos en distintas labores. Patreon.com/churrosypalomitas. Pero bueno, Chris, a ti si quieren saber más de ti, ¿dónde te podrían encontrar o dónde te pueden seguir? Claro que sí, pueden seguir crismendoza.com.mx en las redes sociales. Usted me encuentra en Crislata, en Instagram y Twitter, y como la página de Cris Mendoza en Facebook. Exactamente. Y de hecho, sí, bueno, en crismendoza.com.mx se encuentra todo. Que miren, cambió de imagen. Y se ve muy guapa, ¿vieron? Y también se ve muy bonita la imagen. Sí, cambié de imagen, cambié de nada más el header. Me puse creativa y ya estoy siguiendo los pasos creativos del señor Campos. No, pues ojalá y sean más exitosos contigo, pero ahora tienen, búsquela en crismendoza.com.mx. Ahí tienen las ligas para todo lo demás que hace Cris. Y bueno, con esto ya nos estamos despidiendo, Cris. Como siempre, un verdadero placer estar platicando contigo. Ya te dejo para que te vayas a dormir. Este va a ser el episodio somnoliento. Perdón, he dormido muy mal últimamente y no sé, me agarró así como que... No, no crean que está aunque se burlen mucho, es la luna llena. Ya sé que mucha gente se va a burlar de, ay, niñe, ay, pues no lo sé, pero es coincidencia. Curiosamente, chequen los episodios de la última serie que les recomendé, porque efectivamente hay algo acerca de la luna, pero ahí lo tienen. Bueno, y con esto, ahora sí ya nos despedimos. Cris, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, tu compañía, muchas, tu belleza, tu talento. Y gracias a todos los que nos han estado acompañando y nos han estado apoyando en Patreon. Y a los que están ahí nada más de gorrones, Saúl, te estoy hablando a ti directamente. Entrenle a la cooperacha para que no les toque el recalentado. Y con eso ya nos vamos. No sin antes pasarles la lista de los créditos de los que nos están apoyando de manera constante y sonante. Muchas gracias a todos ellos, todos guapos, todos bellos. Gracias.